para todo Chile con amor. Te estoy haciendo daño, estoy matándote de pena, morena. Pero es que sigo encadenado a ese recuerdo que no deja, no deja en paz mi corazón. No puedo olvidarla, no he podido, no. No puedo olvidarla, no he podido, no. Bajo tu amigo yo buscaba, o tarde compré su cariño. Morena, perdóname si te lastimo, pero es mejor a que te mienta. Olvídame, busco otro amor. No puedo olvidarla, no he podido, no. No puedo olvidarla, no he podido, no. Es que no puedo olvidarla. No quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla, no, no, no. Morena, ¿y para qué te lastimo? No tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. Morena, es que no puedo olvidarla, no quiero olvidarla, no voy a olvidarla, no pienso olvidarla. No tiene sentido, busco otro cariño, pues solo te rompo el corazón. ¿Qué te lastimo? No tiene sentido. Busco otro cariño, pues solo te...